Óscar, ¿sabes que el viernes 24 de junio a partir de las 11 vamos a celebrar el Día de las Artes? ¿Y eso de qué va, Juan? Pues mira, habrá música virtual, doblaje en directo, mercadillo de todo y expresión plástica. ¿Ah, sí? ¿Y dónde puedo ver eso? Pues lo vamos a celebrar en el patio y el salón de actos de la FLM. ¡Qué bien! Me la apunto y ahí estaré. Además, se celebrará la gala del sexto concurso de pintura, arte y ficción. Habrá entrega de premios y después una demostración de zumba. ¡Ole, qué arte!